mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar, vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya, no traigan paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Queridos niños, ¿ustedes han visto alguno de esos armarios antiguos, esculpidos y tallados como este de la Ilustración? Nuestra historia se inicia precisamente en uno de estos muebles. El armario de nuestro cuento es muy grande, de color oscuro, muy severo. En sus costados tiene, esculpidas en madera, muchas cabezas de ciervos con sus cuernos muy largos. En el centro, como si sostuviera con toda su fuerza el mueble, se encuentra un sátiro, es decir, un hombre con cuernos y patas de cabra. Es un personaje muy importante y todos lo llaman Gran General en Jefe Pata de Cabra. Oh, hace tantos años que sostengo el peso de todo este mueble. Debía tener una recompensa. Mi recompensa sería casarme con la pastorcilla de porcelana. No puede ser. Yo tengo el cabello rubio, tengo zapatos verdes, tengo un vestido azul y una pequeña canasta. Y además soy muy graciosa. Mucho más que tú, General Pata de Cabra. Por otra parte, yo estoy de novia con el deshollinador. En efecto, junto a las pastorcillas sobre la repisa que está en el pasillo delante del gran espejo, hay un pequeño deshollinador. Él también es de porcelana negra, como debe ser siempre un deshollinador. Pero tiene las manos, el cuello y la cara limpios porque hace mucho tiempo que no trabaja. Lleva en la cabeza una galera, símbolo de gran distinción. La pastorcilla lo admira porque además de limpio, es muy educado. A cierta distancia de ellos hay otra estatua, un mandarín chino, de aquellos que sacuden la cabeza al primer movimiento. Figúrense que el mandarín, como gran personaje que pretende ser, se cree el abuelo de la pastorcilla. Pastorcilla, ¿verás que el mozo matrimonio te alegrale con el honorable General Pata de Cabra? No tengo ninguna intención de casarme con él. Malo, malo, niña mía, pero yo te convenceré. ¿Verás que malilo? Piensa que es de caoba, una madera muy fina. Alá de ti una gran señora. El gran General Pata de Cabra, además, es dueño de todo el armario que guarda una valiosa platería. Sin contar que tiene algunas cajitas secretas. No me dejaré encerrar en ese armario oscuro. He escuchado decir que en un cajón hay pedazos de tazas de porcelana, rotas y sucias. No quiero tener yo el fin de esas pobrecitas. El gran General Pata de Cabra será tu esposo y basta. La ceremonia se celebrará exactamente a la medianoche. Después de decir esto, el mandarín sacude la cabeza por última vez y se duerme. Deshollinador, ¿has escuchado? Te ruego, ayúdame. Yo no quiero casarme con otro que no seas tú. Escapemos pronto. Tienes razón, pastorcilla mía. Huyamos. ¿Pero cómo haremos para descender de la repisa? Cierto. Espera, aquí tengo mi escalera. Desciende. Presta atención donde pones tu piecito. Las dos estatuitas están ya sobre la escalera cuando el General Pata de Cabra los ve e inmediatamente da la alarma. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Se fugan! ¡Ciervos! ¡Al ataque! ¡Prendan a esos dos! Pero ya la ventaja tomada por los dos fugitivos es muy grande. La pastorcilla de todas maneras siente mucho miedo, tanto que el deshollinador piensa llevarla a un teatro para distraerla un poco. Afortunadamente, esta noche en la banqueta que está debajo de la ventana se da un gran espectáculo teatral en honor de un mazo de cartas venido recientemente de París. Cuando las dos estatuitas entran, el drama está en su parte culminante. ¡Oh, cuánto amor! ¡Oh, paje Torcuato! ¿Por qué me miras arrodillado? Pienso en nuestro amor contrariado. ¡Oh, paje! ¡Oh, doncella! ¡Oh, paje! ¡Oh, doncella! ¡Opa! ¡Oh, doncella! ¡No resisto más! Desollinador, en la escena se habla de un amor contrariado como el nuestro. ¡Vámonos de aquí! Pero cuando las dos estatuitas salen del teatro, ven sobre la repisa al mandarín, que mueve su cabeza todo enojado. ¡Bastoncilla! ¡Le solmina LOL! ¡La iglesia no quiere enseguida! ¡Bastoncilla! ¡Soy tu abuelo! ¡La iglesia no enseguida! Los dos jóvenes corren a esconderse. La idea de refugiarnos detrás de este vaso de flores no es muy brillante. Tenemos que encontrar un lugar más oscuro. Y más lejano. Para huir lejos de la gente, el desollinador a la calle saldrá. A la pastorcilla pregunta cortésmente si el coraje de seguirlo tendrá. Escaparse por la estufa, subir por la campana ahora mismo, llegar a las estrellas muy juntitos. El camino no es fácil, ya verás. El desollinador toma de la mano a la pastorcilla y la conduce a la puerta de la estufa. La abre y entra. ¡Madre mía! ¡Qué oscuro está aquí dentro! No tengas miedo, pastorcilla. Te enseñaré a salir por los conductos adecuados, como un buen desollinador. Pero yo no quiero ser un desollinador. Eso ya lo sé. Mira, ya estamos casi arriba. No es tan difícil. Otro pequeño esfuerzo y veremos las estrellas. ¿Las ves? No veo ninguna. Sin embargo, hay una estrella que brilla en el pequeño pedazo de cielo que se alcanza a ver desde el interior de la campana de la estufa. Y los dos novios pueden salir, ayudados por ese punto luminoso. Hemos llegado. Sentémonos aquí, al borde del alero. Nos cansamos, pero lo hemos logrado. El cielo estrellado se muestra a quien quiere mirar. La inmensidad de lo creado aturde y puede asustar. Es muy grande el mundo, muy, muy grande para una pastorcilla como yo. Me da miedo, no puedo mirarlo. Llévame a mi repisa, por favor. El desollinador se está impacientando. ¿Pero cómo? Después de todo lo que han pasado para llegar al techo, a la libertad, ¿quiere regresar nuevamente adentro? Pero mi pequeña pastorcilla, trata de razonar. Aquí somos libres, nadie nos puede mandar. Tenemos el mundo entero a nuestra disposición. El mundo es demasiado grande. Pero allá está esperando el chino y el gran general Pata de Cabra. Tú quieres regresar a encerrarte en un salón con todas las pequeñas intrigas, las pequeñas envidias y dejar este mundo grande donde podemos vivir libres. Es insensato. No estaré contenta hasta que no regrese allí. El desollinador acepta. Es muy bueno y no quiere hacer sufrir a la pastorcilla. El camino de regreso es todavía más difícil que el de salida. Finalmente, los dos jóvenes se encuentran ya en la puerta de la estufa. Todo ha vuelto a la normalidad. Escucha, no hay nadie. Mira, desollinador. El viejo chino está hecho pedazos en el suelo. Se lo merece. Se debe haber caído al tratar de subir por la repisa para perseguirnos. No seas malo con él, desollinador. ¡Mira! También el viejo general Pata de Cabra está triste. Debían ser muy amigos. Linda pareja. El chino está roto y nosotros somos la causa. No sobreviviré a esta desgracia. Aunque él no era mi abuelo, En el fondo yo lo quería. No llores, pastorcilla. Trataremos de arreglarlo colocándole un buen sostén en la nuca. Quedará como nuevo, aunque no podrá mover la cabeza. El desollinador y la pastorcilla suben a la repisa donde habían estado tanto tiempo, llevando con ellos los pedazos del mandarín chino. Eso es. Hemos llegado exactamente al punto de partida después de haber pasado peligros y fatigas. Deja ya de protestar y ayúdame a encolar al chino. Y el viejo mandarín se recupera. Le colocan un fuerte sostén en el cuello y queda como nuevo. Lo único que ya no puede hacer es mover la cabeza. El general Pata de Cabra, al verlo así tan rígido, le dice... ¡Ah, qué bien reparado has quedado después del accidente! Ahora que no estás impedido, ¿quieres darme la mano de tu nieta, sí o no? El desollinador y la pastorcilla sonríen mirándose, porque el pobre viejo chino no puede decir que sí con la cabeza para conceder la mano de la pastorcilla. Tiene el cuello rígido por el sostén que le han colocado en la nuca. Y tiene vergüenza de confesarlo. Es así que los dos jóvenes de porcelana permanecen juntos hasta que se casan y viven muy felices sobre la pequeña repisa debajo del espejo. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. ¡Oh!